Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta El Alarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. Oh, yeah. Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Así inicia El Alarteo. Músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Señor, palmas arriba, bienvenidos todos. Soy Kevin Puga y para mí es un placer, un privilegio estaría con cada uno de ustedes, amigos, amigas, en este tu programa, El Lagartero. De verdad, te he extrañado mucho, déjame decirte. La anterior semana no pudimos estar acompañándote, alimentando tus oídos, dirían algunos. No pudimos estar contigo, pero hoy, en este jueves 13 de diciembre, ya mediados el último mes de este 2018, para muchos seguramente el mejor año de todas sus vidas, para otros el peor de toda su vida. Lo importante para quienes tuvieron un mal año, meterle ganas, meterle ñeque, ese ñeque que nos distingue a nosotros los ecuatorianos, para salir adelante de cualquier problema que tengamos. Y para aquellos que tuvieron un excelente año, mis felicitaciones. Y que el próximo sea aún mejor. Gracias por estar ya con todos nosotros. Te recordamos que tengamos a través de Radio CCE, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de los 940 AM de amplitud modulada. Y también llegamos para los más tecnológicos, los nuevos millennials, a través de radiocce.com. Ahí nos escuchas o puedes ingresar directamente a la página de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el primer... la primera imagen que te aparece será Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias de verdad por estar ya con nosotros. Arrancamos con esta canción de Chic, Good Times, buenos tiempos, ¿no? Y es precisamente lo que queremos para cada uno de ustedes. Buenos tiempos también serán los que pasaremos en estos 60 minutos a partir de hoy. Te recordamos todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Hoy yo estaré solito acá acompañándoles. Lamentablemente mis queridos compañeros hoy no podrán estar con nosotros. Es muy rico tenerte acá cerca mío, ¿sabes? Sin más, amigos, amigas, aquí inicia El Lagartero. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles que sin palabras hablan. Y sin palabras hablan. La flaca duerme de día, de que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno. Mojé mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. El Lagartero, rompiendo la noche. Y bien, estamos ya acá con todos ustedes y hoy vamos a estar hablando de un tema que ha causado conmoción la última semana, al menos en la política ecuatoriana, y como nuestro programa tiene aquel sentido de criticar todo lo que viene y todo lo que pasa por nuestras manos, en especial lo que es política, tenemos que comentar este tema. Ha causado controversia que a pesar de que Lenín Moreno se encuentra para allá por las asiáticas, se encuentra por China cerrando préstamos, que también vamos a comentar un poquito de eso. Lo que queremos comentarles es de cómo fue el paso de un comunicador social, para que vean aquellos que dicen que los comunicadores sociales y los periodistas no vamos a hacer nada en la vida, para aquellos que dicen que solo sabemos leer noticias. Un comunicador social es hoy el vicepresidente oficial de nuestro país, de todo el Ecuador. Así es, recojo este artículo que me pareció sensacional de Ecuavisa, para aquellos también que dicen que Ecuavisa y Telemazones y solo se venden al estado y no hacen buenos tipos de periodismo. Acá hay una muestra de ello. Recoge un perfil de quién será, mejor dicho es, el nuevo vicepresidente del Ecuador, en donde comienza diciendo: un comunicador social se convierte en el tercer vicepresidente de la República en 1 año 7 meses. del gobierno de Lenín Moreno. De verdad que es un poco peculiar este caso, que en tan poco tiempo hayan pasado ya tres personas por este cargo. En primer lugar, Jorge Glass, que también podemos comentar un poquito de eso, lo que está pasando actualmente. La señora Vicuña, que hasta recién estuvo en el cargo y tuvo que salir. Y ahora pues nos topamos con esta novedad de que está el señor Otto Sonnenholzner. Espero haberlo dicho de gran manera. Entonces, una de las primeras palabras que dijo nuestro señor vicepresidente fue: llámeme en Otto. Dígame en Otto, porque eso de mi apellido no funciona. Creemos que sí puede funcionar si le metemos ganas. Otto Sonnenholzner es el nombre de nuestro vicepresidente. Entonces la Asamblea Nacional aprobó la designación de Otto con 94 votos a favor, 27 negativos y 7 abstenciones. Al inicio de la sesión se leyó el perfil de Otto y nos decía que él es un guayaquileño nacido en el 83, que a sus 35 años estudió economía en la Universidad Internacional de Schiller Campus de Heidelberg, está en Alemania, que además fue catedrático de la Facultad de Ciencias Empresariales, y en el 2006, que quizás esto es lo más importante de su vida, fundó Radio Tropicana de Guayaquil, una radio muy conocida allá en la ciudad, Guayaca, y desde ese espacio ejerció el periodismo. Es parte también de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, que también la dirigió. Actualmente tiene 3 hijos, está casado, y también recojo una entrevista con Diario El Comercio, donde el ahora vicepresidente de la República pues manifestó que él le conoció a Lenín Moreno en el 2011, cuando era vicepresidente Rafael Correa, y él estaba a cargo de la Asociación de Radiodifusión de Guayas. Entonces afirmó que ahí encontró un apoyo para la defensa de la libertad de expresión. Esta frase, la libertad de expresión, es una de las cosas que siempre ha venido luchando Otto, ¿no? Sonnenholzner reemplaza a María Alejandra Vicuña, porque la vicepresidenta tuvo que renunciar luego de 10 meses de sus funciones por las acusaciones que supuestamente estaba cobrando los diezmos, los famosos diezmos que han estado opacando, incluso mancharon la imagen de muchos asambleístas para que después tuvieran que salir de su cargo. Y pues decían que Vicuña, cuando estaba como legisladora, también cobraba los diezmos, y para no generar más caos, el vicepresidente ahora está en el puesto de Vicuña. Lo curioso de todo esto, mis queridos amigos y amigas que nos están escuchando, es que de verdad es preocupante este dato, que en tan solo 19 meses hayamos tenido ya 3 vicepresidentes, uno con 52 días de huelga de hambre, que dijo que ya no porque le habían pedido sus familiares. No me voy a meter en profundidad en este tema porque es delicado, pero lo cierto es que tenemos a un ex vicepresidente en la cárcel de La Tacunga con ya dejó la huelga de hambre. Tenemos a otra vicepresidenta que tuvo que renunciar por las acusaciones de diezmos y salió como liebre, pues la verdad. Y ahora tenemos a otro vicepresidente, comunicador social, periodista, que va a fungir el cargo de ser el segundo mandatario acá, ¿no? La realidad es que no es tan importante el cargo de vicepresidente, y muchos dirán: hey, ¿qué estás diciendo? Pero la verdad es esa, el vicepresidente está, la función principal es ser quien ponga la cabeza cuando algo pase con el presidente, y obviamente las funciones que aparte tiene, que no son tan importantes, ¿no? Pero ahí está. Ahora se le ha criticado mucho a Otto por venir en cuna de oro, dicen muchos. Veamos qué pasa. Lo que sí, desde acá, desearle las mejores de la suerte, los mejores de los éxitos. Y no porque sea de tal o cual partido, simplemente porque es el representante, nos guste, ¿no?, de nuestro país. A él, a Moreno, a los ministros, a todos, pues la suerte. Lo cierto está que nosotros, como estudiantes, trabajadores y personas comunes y corrientes, tenemos que poner el hombro. Vamos con algo de música y regresamos. Esto es El Lagartero. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Por encontrar la perfección, nuestros rumbos se apartaron sin motivo y al azar. Los días fueron cruzando sin volvernos a encontrar. Y pasa lo que tiene que pasar. Contemplarnos a lo lejos sin podernos ya tocar. La vida sigue su curso, lo pasado ya pasó, pero ya el mismo discurso fue perdiendo su valor. Y nunca comprendí por qué razón, pero sabía que algún día volvería tu corazón. Uno vuelve a su interior. Gracias por seguir con nosotros. Escuchábamos un poquito de buenas rolas acá en El Lagartero, como nos caracteriza. Bien, en el primer bloque iniciamos hablando del nuevo vicepresidente de todos nosotros, de todos los ecuatorianos, el señor Otto Sonholzner. Incluso había ya momazos donde los Simpsons también predecían esto. Bueno, la cuestión, continuando un poquito con el tema político que ha sido muy, muy fuerte esta semana, por eso lo hacemos, a los tiempos nos volvemos tan políticos. es de hablar, bueno, Lenin Moreno se encuentra por China, está cerrando ya unos préstamos, vienen tres préstamos millonarios al país, así que también ponerle mucho cuidado con eso. Después va a ir a Qatar y así se va manejando comercialmente en las esferas internacionales nuestro a veces querido y a veces no querido Lenin Moreno. Mucho cuidado también porque ya estamos en épocas de Navidad, se acerca la Navidad y con ello viene el 13º sueldo o el bono navideño que se le conoce. Tienen que pagar hasta el lunes 24, que es feriado acá por disposición del gobierno. Hay que pagar el 13º sueldo, con excepción de quienes desde el 2015 quieren coger esto mensualmente. Lo mejor, la recomendación que dicen los económicos, es que tienes que guardarlo, esto ahorrar, y en esta época te cae perfecto. Con eso siquiera compras unos 2-3 pavitos, haces tu cena y como buenos cerdos capitalistas que nos hemos convertido en esta humanidad, podemos comprar todos los regalos, porque sin regalos no hay Navidad, y eso tienes que saberlo. Si no vas a dar regalo, no hay Navidad. Si piensas que la Navidad se compra con simples abrazos, simples besos, eso no es verdad y tienes que comprar de 50 para arriba. Algo tradicional, bueno, eso vamos a hablar la próxima semana, un programa especial por Navidad, pero también se acerca ya la época del amigo secreto. Por favor, si no vas a tener la capacidad de... si no vas a tener la capacidad de verdad de comprar algo bueno, mejor no te metas a estas cosas. El amigo secreto tiene que cumplirse según las reglas. Perdón, estaba... me distraje un poco porque estaba poniendo un poquito de esta canción. Sí, ahí me siento más en ambiente para hablarte así al oído, chiquitito y chiquitita. Bien, decíamos que atentos los empleadores con el bono navideño, por favor cumplan lo que dice la ley, lo que dispone, que al fin y al cabo los trabajadores son quienes les mantienen a ustedes, mis queridos empleadores. En el sector público se pagarán hasta el día viernes 21, mira su eficiencia estatal, esperamos que cumplan, así lo dijo el viceministro. La Navidad y las compras también ya se están sintiendo mucho, en especial por los sectores del centro, Santa Clara, todo lo que es por ahí. Bueno, lo importante, no, en serio, es que la pasen bien entre familia, como dije, haremos un programa especial la próxima semana. Lo que sí quisiera hablar, y para eso necesito que en lo posible no haya cortina de fondo, es lo que sucedió, y como el lagartero queremos rechazar cualquier tipo de violencia que existe, y es preocupante, de verdad que es preocupante lo que está pasando, al menos acá en nuestro país, en el tema de nuestra seguridad en especial. La anterior semana nos vimos conmovidos, no solo los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, en especial los de la Facultad de Medicina, sino creo que todos los quiteños y todos los ecuatorianos en sí, con lo que pasó con Luis Viteri, estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Se realizó el 12 de diciembre, el día de ayer, una marcha donde estuvieron especialmente sus compañeros, profesores y allegados a la universidad y en general ciudadanos. Los medios de comunicación también estuvieron en esto. Y como lagartero, como el editorial de Lagartero, queremos rechazar por completo cualquier tipo de acción violenta, que con pocos años de verdad tengas que perder tu vida por subirte a un taxi, porque estás o no estás borracho. Esa no es la situación, porque hay muchas personas que caen en la ignorancia y te dicen, hey, pero es que estuvo bebiendo, hey, es que él tiene la culpa por tomar un taxi a esas horas y sin precaución. No, rechazamos esos tipos de comentarios, porque nosotros tenemos que estar en la capacidad de coger un taxi si queremos, 6 de la tarde, 6 de la mañana, 3 de la mañana, ese no es el problema. Nosotros tenemos que tener nuestro derecho a llegar sanos y salvos a casa, y esto no pasó con Luis Viteri. Comentando un poquito y recogiendo una nota del Comercio, la noticia que cubrió la marcha del 12 de diciembre, pues señala el Comercio que hubo malestar entre los universitarios, que todos gritaron para que la muerte del estudiante y su compañero Luis Viteri se aclare. Se concentraron el miércoles anterior en la Facultad de Medicina y marcharon hasta la Fiscalía y la Corte Nacional. El grupo de estudiantes elaboró una pancarta blanca con la foto de Viteri y la frase "Justicia para Luis", y efectivamente justicia para Luis es lo que buscamos. Justicia, justicia, Luis Edardo, Luis Fernando, gritaban sus compañeros y profesores, y muchos pedían también que se asigne un poco de no un poco, sino un mayor presupuesto para lo que es el tema de seguridad. Luis cursaba el séptimo semestre, como les había comentado. Él quería ser cirujano, pero lastimosamente su muerte de la anterior semana cegó sus sueños, ¿no? Junto con su vida. Nuestra solidaridad con sus amigos, con sus cercanos, especialmente con su familia. Se dice que nosotros nos vamos preparando para ver la muerte de nuestros padres, abuelos, de forma inconsciente, pero que cuando ocurre lo contrario, fallece un hijo, un nieto, es el dolor más grande. Lo último que se supo de Luis fue que asistió a una reunión con 6 amigos a la medianoche el pasado viernes 7 de diciembre por fiestas de Quito. Él y un compañero tomaron un taxi en La Colón para dirigirse a sus casas ubicadas al norte de la capital, en San Carlos, pero no llegaron. Lo que se presume es que ellos fueron drogados en el taxi, que el momento que estaban por la occidental, el taxi abrió las puertas y se subieron 3 tipos amenazándoles y les drogaron. La policía halló los restos de Viteri en el sector de Carcelén Industrial, mientras que su compañero sobrevivió, pero fue hospitalizado. La policía actualmente se encuentra arrastrando lo que pasó, lo que sucedió, y que si existe detrás de esto una banda. Al parecer sí, porque durante el feriado de las fiestas de Quito, la fiscalía recibió, escuchen esto, 8 denuncias de robo de escopolamina. 8. Estos ilícitos supuestamente fueron cometidos por una misma banda que operaban en los bares del norte y sur de la ciudad. Mucho cuidado. Mira, y aquí entra el debate. Muchos están a favor de los señores taxistas, que lo único que buscan es llevar un pan a sus casas a través de su medio de transporte. Y otros están a favor de empresas como, perdón, las marcas Uber, Cabify. Y aquí entra el debate, porque muchos dicen, hey, es que al menos Uber me da la garantía de saber que me deba y cualquiera puede ver esto. Y otros dicen, no, pues que los taxistas no somos malos, por uno no podemos pecar todos. Los dos están en la razón. Ahora, el municipio ahorita está gestionando ya un control para Uber y Cabify y otras empresas que trabajan por la modalidad de internet. Veamos qué acuerdo se tenga, porque por el otro lado también están los taxistas que se niegan a esto. Lo importante es que brindemos un buen servicio y sobre todo la seguridad. Ahora, ¿pero con qué seguridad y tranquilidad nosotros 3 de la mañana, 4 de la mañana o a la hora que sea podemos tomar un taxi, así diga taxi seguro o que tenga cámara? Si tenemos antecedentes como los de Luis, que lastimosamente por subirse un taxi es ahora, y vuelvo a insistir con esto, no importa si estás o no estás de ebrio al momento de coger un taxi, es lo de menos. Lo importante es que tu seguridad esté completamente garantizada. Ahora, mucho cuidado, tengamos más cuidado con esto, porque la escopolamina nuevamente está apareciendo acá en nuestra ciudad y en el país en general. Entre enero y noviembre la policía judicial reportó en Quito 376 robos con escopolamina, más que los 370 casos del anterior año. A tener mucho cuidado, a tener las medidas necesarias de nuestra seguridad. No está de más antes de coger un taxi mandar la foto por WhatsApp a un familiar cercano o algo, o en lo posible sí, tener a alguien cercano que te pueda ayudar con esto. La juventud a veces te hace pensar puedes hacer todo y entre eso cuidarte de lo que sea, y como vemos no es el caso. Nuestra solidaridad y rechazo completamente a lo que pasó con nuestro querido compañero Luis Viteri. Que las cosas no queden así, y en sus manos está autoridades, no solo policía, autoridades, que este caso se aclare, que se aclare. Bien, con nuestra voz de protesta y para olvidarnos un poquito mal de este mal amargo, vamos con algo más de música. Es esto, El Lagartero. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Yo quiero ver qué sale. Desde el ayer quería todo y me quedé con nada. Solo viviendo de momentos, era mi mundo tan vacío, tan inútil, tan pequeño, sin amor, sin un amor que pide cuentas. Pero tú, que para amarme no pediste nada, hiciste acuerdo de que existo cuando tomaste entre tus manos 10 temores, 20 dudas, 1000 errores. Tú eres mi refugio, tú, para esconderme yo. Tú me vas sanando, tu amor me va curando, tú. Tú me vas sanando, mis lágrimas secando. Un montón de penas, 1 millón de heridas de un pasado que me duele. Tú me vas sanando. No borré aquel pasado, no borré ese recuerdo que hace daño. Y aunque las marcas sigan firmes, no se borran, ya no duelen, no me ahogan. Tú eres mi guarida, tú, para refugiarme yo. Tú me vas sanando, tu amor me va curando, tú. Me vas sanando, mis lágrimas secando. Lo que solo tú conoces, porque solo tú me entiendes. De un pasado que me duele, tú me vas sanando. Tú me vas sanando, tu amor me va curando, tú me vas sanando, mis lágrimas secando. Un montón de penas, 1 millón de heridas de un pasado que me duele. Tú me vas, oh, tú me vas sanando, tú me vas sanando, me vas curando, tú. Sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. ¡Mamá! ¡Ya se dañó otra vez! El lagartero, nos tomamos una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuevamente entre tus brazos, nada sentía. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pablo Novoa para invitarles a que sintonicen todos los jueves el programa El Lagartero por Radio Casa de la Cultura. Ahí nos vemos. Chao. El Lagartero. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Hemos decidido arrancar este segundo bloque con la canción ya típica en el Lagartero de Hierba Brava. Necesitamos un segmento ya para hablar de deportes. Tenemos que hablar un montón de cosas que pasaron, muchas buenas, muchas malas, acerca del fútbol, para refrescar un poquito, porque el primer bloque se estuvo un poquito fuerte por lo político y en especial lo ocurrido con nuestro compañero Luis Viteri. Relajándonos un poquito y disfrutando de buena música también, vamos a comentar como 5 temas de fútbol pendientes. Arranquemos con lo menos importante, es decir, Liga de Quito, no, nada que ver, pero sí Emelec. No, lo cierto es que Emelec y Liga de Quito jugaron este miércoles la primera final del campeonato ecuatoriano y terminaron, a sorpresa de muchos emelecistas, 1-1. El Cuco Angulo abrió el marcador y Anderson Julio pues lo cerró tras un error del portero Dre. Ahora, ¿qué va a pasar este domingo? Lo sabremos solo a las 12 del día. De mi parte, que gane el que tenga que ganar, el que mejor haga la función estos dos partidos, pero un 65% de la final está dada para Liga de Quito. Tiene bajas importantes, veamos lo que sucede. En otra final, y que les invito a observar, es la... Bueno, hoy pueden observar mientras bajan el volumen y nos escuchan, puede generarse así. Hoy a las 9:30 de la noche ya se jugó y empezó, está jugándose actualmente, la final del fútbol mexicano, América Cruz Azul, uno de los clásicos también americanos, existe. Hoy 9:30 es la primera final y el próximo domingo a las 7:30 de la noche la gran final. Así que conoceremos a este campeón. Cruz Azul, que le ha costado, tenemos un antecedente, no me acuerdo si es 2013, estoy casi seguro que sí, cuando jugaba ahí el Chucho Benítez y quedó campeón en América. Al último minuto logró sacar con gol de cabeza del arquero a la última jugada, los alargues y respectivamente los penales. Y bueno, lo demás es historia. El último gol de Chucho Benítez y después lastimosamente falleció en Medio Oriente. Otra final que se disputó fue el día de ayer entre Atlético Paranaense de Brasil y Junior de Barranquilla de Colombia. En la ida habían quedado a unos, en la vuelta quedaron a unos y en los penales ganó Atlético Paranaense 4-3. Este partido me dio mucha pena porque de verdad quería que un equipo colombiano quede campeón de la Copa Sudamericana, ¿no? Son cosas que pasan. La Copa Sudamericana, tan recordada por la final que no se jugó entre Atlético Nacional y el Chapecoense, por lo que todos sabemos que ocurrió con su avión. La final de la Libertadores, que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu, 2-2 la ida, se suspendió 2 veces también la final, hasta que final, bueno, no es redundante, pero bueno, la final se jugó al fin y al cabo en Madrid, en el Santiago Bernabéu, y quedó 3-1 a favor del River. A pesar de que todos tenemos en la imagen esa foto donde el jugador de Boca Juniors está sacando la lengua haciendo burla en el primer gol. Y son de esas cosas que el karma te paga mal. Eso para hablar, pero lo que sí nos entristece también de gran manera es lo que pasa con el Deportivo Quito. Muchos le dicen Deportivo Chiquito, ¿eh? Otros dicen el equipo de los taxistas, otros del equipo de la ciudad. Hay de todo. Pero el Deportivo Quito se sentenció la anterior semana a través de una notificación que llegó hace 15 días a partir de hoy, donde la FIFA envió un comunicado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol donde se explica que Deportivo Quito debe ser sancionado por la deuda con el futbolista Martín Andrisi, que jugó en el 2008 y 2009 con la casaca de los azulgranas. El jugador puso una demanda que estaba, creo que si no me equivoco, en los $40,000, pero que nunca se solucionó. La Comisión Disciplinaria de la FIFA solicitó a la FEF que el Deportivo Quito debe ser descendido a la siguiente división, es decir, la Amateur. Ya no va a pertenecer ni siquiera a AFNA, porque AFNA es la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha. Y este es el Deportivo Quito aparecerá solo como asociado nada más a la AFNA desde la próxima temporada. Decidieron no apelar más, dijeron ya no podemos más con esto, nos quedamos como un equipo amateur, casi como barrial. Va a jugar con equipos de universidades, con equipos, por ejemplo, del equipo que representa el barrio de Carcelén, cosas así. Y el Quito cada vez se hunde más, tristemente. Un equipo emblemático para la capital ecuatoriana. Eso en el cuanto al fútbol, pero tenemos que hablar un poquito más de deportes. Vamos con algo de música, regresamos con una cápsula del tiempo que seguro se informará mucho de cosas a los millennials especialmente. Y no es que tenga nada contra los millennials, solo que es un tema para recordar. La cápsula del tiempo precisamente trata de eso. Vamos a hablar de Rolando Vera. Vamos a un poquito de música y volvemos con el lagartero. Amigos, amigas, nos escuchan a través de radiocc.com. Mira. Lagartero. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Esta canción es muy linda, de las mejores que existen, compuestas para el Ecuador en general, en la voz de Damiano. Yo soy ecuatoriano, sí señor. Y porque en deportes no solo todo es fútbol, existen grandes personalidades que nos han hecho quedar de una forma sensacional a nivel mundial. Hoy vamos a recordar en nuestra querida cápsula del tiempo, mira esta canción, el coro. Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador, Ecuador. Bien, hoy como habíamos mencionado vamos a estar hablando un poquito y vamos ya a entrar en materia. Vamos con un poco de la biografía de Rolando Patricio Vera Rodas, uno de los atletas más representativos en la historia de nuestro país, recordado especialmente en la generación de nuestros padres y también de nuestros abuelos, de la nuestra no tanto, pero mira lo que ha logrado. Nació el 27 de abril de 1965, es cuencano de Azuay y es conocido como el Chasqui de Oro. Es un corredor retirado ya de larga distancia de Ecuador, quien representó a nuestro país en 3 Juegos Olímpicos consecutivos a partir de 1988. Rolando Vera llegó al top 10 de los 10.000 metros en los Campeonatos del Mundo de 1987. Tuvo éxito a nivel regional indescriptible, fue 2 veces campeón sudamericano en la pista y ganó medallas de oro en los Juegos Sudamericanos y en los Juegos Bolivarianos. Alcanzó el podio en el Campeonato Iberoamericano y también en los Juegos Panamericanos de 1987. Él se abrió camino hacia las competiciones en todos los continentes del